vida y juguetes, coches, plástico y cristal. Hay que ahorrar energía, si no también se acabará. A reciclar, recuperar todo lo que tiramos para volverlo a utilizar. Cuida los bosques, ríos y mares, los animales y en la ciudad. Por colores ya podemos la basura separar. Para el plástico el amarillo y el azul, para el papel, para el cristal el color verde. Es muy fácil de aprender.